Bienvenidos al mundo del Max Mix Space. 4, 3, 2, 1, 0. Por ti, por ningún otro más. Por favor, por favor.

the tribal shit on the Bible. Pass me the Bible. I swear to freak and bounce on the speaker. Pump on the tweeter. Inhale the woofer down through your pelvic. Pump on the track. Attack with your helmet. Hands of the riddle. Wiggle your middle hard as you can. Obey my command. Come on. Everybody move. Everybody. Everybody dance. Everybody. Like Hawaii. My shit be kicking. Kicking the flavors. That finger licking on. Everybody shake. Everybody. Time to motivate. Everybody. Time to party. Right. Everybody's hype. Let's go to the carnival. Come on. Ponga rumba, papa rumba, cuidado, bomba. Ponga rumba, papa rumba, cuidado, bomba. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Vamos a gozar. makes me feel blue. First love. dig this. Había querido, si cuando tú no estás conmigo se siente el vacío, a tu amor estoy acostumbrado, quiero tenerte por siempre a mi lado. Te quiero como nunca antes había querido. Momentos se convierten en horas, días, semanas. De noche si no me acompañas te extraño en mi cama. No me puedo acostumbrar a tu ausencia, mi corazón exige tu presencia. Te quiero como nunca antes había querido. Eres el amor de mi vida, no lo dudes. Dueña de mis sentimientos y de mi corazón. Vives en mi pensamiento en todo momento. Este amor no podrá destruirlo, distancia ni tiempo. Momentos se convierten en horas, días, semanas. De noche si no me acompañas te extraño en mi cama. No me puedo acostumbrar a tu ausencia, mi corazón exige tu presencia. Te quiero como nunca. Te quiero como nunca. simple words can